Sin revolución no se habría podido soñar con desarrollar en nuestro país un gran movimiento deportivo. Así se expresaría en una ocasión el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en referencia al deporte, que tras el triunfo revolucionario tuvo como meta transformar a los jóvenes talentosos en importantes atletas. En agosto de 2013, la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, defendiendo la idea que el deporte se desempeña como un papel importante en todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas, de actividades físicas o de juegos, puesto que son derechos humanos que deben ser respetados y aplicados en todo el mundo. No obstante, en nuestro país, el 19 de noviembre de 1961 se crea el Día de la Cultura Física y el Deporte, y en la clausura de ese histórico momento, Fidel hizo una valoración de la situación del movimiento deportivo antes del triunfo de la Revolución, de las transformaciones ocurridas, así como de los grandes retos que tenía el país en esta esfera, considerando los beneficios que reportaba la práctica masiva del deporte para la población. Esta primera celebración constituyó una fiesta deportiva del pueblo que, a lo largo de 62 años de revolución, lleva las diferentes disciplinas deportivas a niveles internacionales nunca antes imaginados. El voleibol, béisbol y el boxeo son los deportes más populares en nuestro país y, sin dudas, esto nos convierte en una potencia deportiva. En Cuba, el organismo encargado de la ejecución, dirección y control de la aplicación de la línea a seguir respecto a los programas de la educación física es el INDER, así como de todas las actividades deportivas y recreativas que se realicen en la isla en los distintos organismos e instituciones sociales. Actualmente el deporte cubano es uno de los más reconocidos tanto a nivel regional como en las Olimpiadas a nivel internacional, lo que podemos ver reflejado no solo en los resultados alcanzados en cada una de las competiciones, sino además en el gesto solidario y cooperativo que Cuba brinda en aras de mejorar los resultados deportivos de aquellos países que lo soliciten, enviando profesionales del deporte. Hoy es un día de celebración para todos los que practican y defienden las diferentes categorías deportivas y que a su vez continúan luchando en la defensa de su desarrollo a nivel global. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.